A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Saludos y bienvenidos un sábado más. Estamos con la producción de Lorenzo Romero desde ahora mismo. Hasta las 12 en punto son 2 horas. 2 horas, 120 minutos los que tenemos por delante para llenarlos de una música excepcional en todos los casos, con los mejores sonidos que hemos ido encontrando durante los últimos días. También con más de un recuerdo siempre interesante. La mejor música en escena. Esto es música. El País de los Sueños. Así es. Comenzamos con Chie Hallado, versión de I Can't Stop Loving You. No puedo dejar de amarte. Éxito de Ray Charles Robinson, en versión de Chie Hallado, que es una cantante japonesa que debutó en 1989 exactamente. El debut For All We Know y varios discos más que ha ido lanzando en los últimos años. Conocemos por lo menos 15, hasta 2004. En ese año lanzaba Seven, además de este Best Two, una de las colecciones compilatorias que Chie Ayano lanzó desde Japón. Esta es otra historia distinta en Radio Andalucía, Darwin Montamedi. La canción que estamos escuchando, Maybe Someday, quizá algún día. De Darren Montamedi, saxofonista norteamericano que hemos escuchado más de una vez y que ha formado parte de las bandas de acompañamiento de Rippingtons, de Greg Adams, de los Tower of Power de San Francisco, y que también ha abierto conciertos de Ray Charles, Keiko Matsui y el trompetista Chris Botti. Esta es otra historia. Próximos al Soul y al Rhythm and Blues con Rachel Brown. Love, Life and Relationships. Y uno de los mejores cortes de ese álbum del año 2008, exactamente. Rachel Brown, una de las nuevas estrellas de la música americana, que en 2007 presentaba su primer disco, Love, Life and Relationships, este que estábamos escuchando con una de las nuevas cantantes que debutaron en ese año, introduciendo nuevos y excitantes sonidos en la escena del rhythm and blues norteamericano, con belleza, con feminidad y con elegancia en todos los movimientos. De nuevo, Chi Hayado. Música de Billy Joel en Radio Andalucía ahora mismo. But I'm taking the Greyhound on the Hudson River Rhine. I'm in a New York state of mind. Wanna waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need need a little give and take. New York Times and the Daily News. Oh, it comes down to reality. It is fine with me, 'cause I let it slide. Don't care if we try to down all the riverside. Then hold behind. I'm in a New York state of mind. Yeah. It was so easy leaving day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, yeah, and the Daily News. I'm in a New York state of mind. Oh yeah, you know you're the Queens. You come to Queens. Not only there, the Brooklyn. I see a box float. Maravillosa canción de un hombre que conoce muy bien la Gran Manzana, entre otras cosas porque nació Billy Joel, el autor de esta canción clásica, en Long Island, en esa Gran Manzana. Chie Ayado, de Japón, después de más de 10 años de su debut. Esta es otra historia. Es norteamericana, pero ha sabido ganarse muy bien la vida en Europa, en la escena del acid jazz con los Incógnito. Es Mai Salik la que está sonando en este momento aquí en Radio Andalucía con una de sus canciones. Maisa, Got to Be Strong. Es una versión. En ello estamos una vez más, esta noche en el País de los Sueños. How do you? Música de Maisa Leak, Got to be Strong, una mujer de origen norteamericano a pesar de su dilatada e intensa presencia en el Reino Unido como coprotagonista en el nacimiento y desarrollo del grupo de jazz inglés Incógnito desde el año 1991. Dejó en Baltimore, Maryland, y vino a Londres para trabajar con ellos hace ya años. Chris Aquino, Songs of Love and Healing. Grandes y maravillosas canciones suaves. Esta es de Stevie Wonder. Chris Aquino con una versión de Isn't She Lovely. Angels best. Boy, I versión bellísima de ese clásico de Stevie Wonder, Isn't She Lovely. ¿No es ella adorable? Y todo con esta intérprete, Chris Aquino, una mujer llamada realmente Cristina Bernadette Aquino. Yep. Ese es el nombre de la estrella. No sé si tendremos tiempo suficiente para seguir escuchando su música. Si así es, volverá aquí a escena en Radio Andalucía. El País de los Sueños continúa adelante con Jonathan Butler. Vamos a dejar el escenario oriental y vamos a dirigirnos a Canadá. Allí es donde vive este músico que en cambio nació en Sudáfrica, en Cape Town, en Ciudad del Cabo. Suite 830, la música de Jonathan Butler, un músico excepcional componiendo, cantando y por supuesto manejando su guitarra acústica de una manera excepcional. Hola Andalucía, soy Eric Marienthal, esta es mi música. Eric Marienthal, con un gran número de álbumes publicados en solitario y miembro, por ejemplo, entre otras, de la banda de Chick Corea durante años. Never can say goodbye. Nunca se puede decir adiós. En Radio Andalucía, aquí y ahora. música de Eric Marienthal, bueno, no es exactamente así, porque es una versión de uno de los míticos temas Never Can Say Goodbye, nunca se puede decir adiós, del que tantas versiones se han ido haciendo a través de los años. Quizá la más famosa, la de Gloria Gaynor. Rachel Brown, una vez más, nueva estrella. Primer disco 2007, Love, Life and Relationships, con magníficas canciones como esta. Man. He does everything he can do, I guess the best that he can. Plays with the kids, pays all the bills, even finds the time to cook for you. I guess what we really wanna know is why you do him like you do. Headstrong, doing wrong, you never miss what you got till it's gone. It's gonna be drama for you when he finds out you got something new. It's not my matter, it's just my point of view. Oh yeah. Oh, but who am I anyway? I'm just a girl. Oh, but who am I anyway? I'm just a girl. Gas prices are up, things are looking pretty crucial, every penny counts. That's why I wonder when the paychecks come, how can you go out? Everybody looks at you with questions when you walk into the room and treat. Because we all know your phone will be off come next week. Stop your front and keep it real with your girls. Oh, we know how hard single mom in this world. It's not my matter. Do what you gotta do. Oh yeah. Oh, but who am I anyway? I'm just a girl. Oh, but who am I anyway? I'm just a girl. El debut de Rachel Brown desde los Estados Unidos, Love, Life and Relationships, aquí en el País de los Sueños. Vamos a viajar hasta la vieja Europa. Nos quedamos en Suecia y lo hacemos con Jonathan Pritzen y su música, que es esta. Thank you. La música de Jonathan Fritzen, un pianista y compositor sueco, nacido en 1982 en Estocolmo, educado musicalmente en la Real Academia Sueca de Música, que debutó en 2008 con este disco que estábamos escuchando y cuyo padre es norteamericano, pero que lleva desde el 72 en Suecia, precisamente. Michael Jackson y Bowser Moments. Versiones de Michael, pero interpretados o interpretadas en todos los casos por músicos brasileños. Estamos ante Billie Jean, un tema que todos recordamos ahora con Bárbara Méndez en Radio Andalucía. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I am the woman who dances on the floor and around. She said, I am the one who dances on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as she caused the scene. Then every head turned with eyes a dream of being the one who dances on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, 'cause a lie becomes a truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son. For 40 days and for 40 nights, love was on her side. But who can stand when she's in the man? Her skin's and plans, 'cause we dance on the floor and the round. So take my strong advice, just remember to always think twice. She told me, my baby, that's a threat, as she looked at me. Then showed a photo of a baby cries, eyes would like mine. What you do, don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, then the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the key. En plan bossa nova, la música de Michael Joseph Jackson. Aunque no son las únicas versiones que existen, diferentes, originales y singulares. Ahí están un grupo, bueno, Juan, ven para acá, que son la madre que los parió, que nunca han sonado en el país de los sueños, pero sí que han hecho cosas curiosísimas con, no, con la música. No hemos sonado por dentro, pero por fuera desde hace muchos años, tío. Ellos, seguidores, total. Y te tenía que traer esto, que era una sorpresa. Bueno, es que ellos han sacado un disco recientemente, están con un nuevo espectáculo. El disco se llama Amor Desmadre. Amor Desmadre, volumen 1. Bueno, pues tienen una canción que es Michael Jackson versus La Madre que los Parió, en el que aparece la música de Carlos Santana, la música de los... Cazafantasmas. Queen. Queen. Y después canta Michael Jackson un paso doble, ¿eh? Pero canta Michael Jackson, no nosotros, Michael Jackson de verdad. Que canta Michael de verdad. Sí, ¿no? Sí, sí, Michael. Lo que pasa que él no lo sabe. Pero canta él. Ni que lo sepa. Ni que lo sepa, nadie importa. Bueno, pues de verdad, si quieren escuchar y disfrutar de algo simpático y singular, disfruten de ese disco de La Madre que los Parió, que no tiene desperdicio. Vamos a regresar a Brasil, ahora en el País de los Sueños, en Radio Andalucía, en un momento. Esto es música. El País de los Sueños. Nicola Conte en Radio Andalucía. Rituals. La sexta de las canciones del álbum. Estamos en 2008, ahí seguimos. Paper Clouds, nubes de papel. Así suena. Ocean of song. de los sueños. Across the morning, the city's heart begins to beat.